Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, le agradezco a los compañeros la invitación a esta actividad. Saludo también el proceso de unificación. Tengo un libreto acá armado, pero me salgo un segundo de libreto porque quiero hacer algún comentario en relación a lo que dijo recién Néstor. Me hizo acordar de aquellas cátedras Che Guevara. Recuerdo, y tengo porque lo publicaron, el pánico que tuve el día que funcionó en la Universidad de La Plata, porque creo que nunca tuve sentada delante de mí tanta gente. Era de una masividad notable, ¿no? No en La Plata, en todos lados, pero particularmente en La Plata. Era una mesa que recuerdo que compartí con Enver El Cadre, y no me acuerdo qué otro compañero, pero era un mar de gente, ¿eh? Una cosa, yo calculo que entre 300 y 500 personas, en el llamado Salón de los Espejos del Jockey Club. Fíjense qué cosa, lo que es la mar invisible, ¿no? Estábamos, que lo había comprado la Universidad de La Plata y era un salón de la aristocracia oligárquica, como la familia acá, el que está obviamente a mi derecha. Yo, humildemente, me considero, me puedo olvidar de algunos, pero haber estudiado, después viste, esos son títulos muy ampulosos, después sale cualquier cosa, pero yo he estudiado muchísimo los escritos de Che, pero especialmente los escritos militares, especialmente los militares. Esas charlas allá en la Universidad de La Plata, los compañeros, y yo lo tengo por allí, hicieron una publicación después de lo que una desgrabación, ¿no? Y en esa reunión yo traté de argumentar que el Che Guevara no era foquista, a partir de lo que yo en ese momento aventuraba, que era un recorrido por un conjunto de obras del Che, que además las cité. Por supuesto que esto efectivamente da para la polémica, y parte de esa polémica, ¿no? y realmente la recomiendo, ¿no? La establece Nahuel Moreno contra un texto, especialmente el Guerra de Guerrillas, un método del Che, en un debate realmente muy, muy rico, muy interesante. Ahora le digo cómo resuelven su curiosidad, su interés, si alguien lo tiene, porque esto tiene propuestas. Pero realmente es un tema, a mí me resulta apasionante, en parte esas cosas raras, hasta casi medio me gano la vida con eso, porque uno da clase de estos temas, en fin, también, ¿no? Por ahí le tengo cariño con eso. Tengo para mí, si ustedes quieren, y les cito aquella situación, un manto de dudas sobre si calificar al Che como foquista o no. En aquel momento era un poco más, digamos, tenía más resuelto ese problema. Han pasado muchos años. Ahora, el tema es, ¿qué es el foquismo? Y ahí es donde tengo serios problemas de comunicación con el resto del mundo. En otros temas también, pero es otra cosa para terapia. En el 2006 establecí, yo no lo tomo como un debate, sino como una excusa para hablar con un interlocutor que yo no le doy ese lugar en esos temas, que es el grupo Razón y Revolución. Si ustedes se fijan entre ¿qué se llama? El Aromo y la revista Razón y Revolución, van a ver parte de lo que podría ser una polémica, pero en realidad yo creo que la gente de Razón y Revolución habla y se contesta sola, por lo menos en ese tema. Una cuestión sobre... Y ahí, una de las cosas que justamente se ve es el problema de comunicación. Fíjense, yo hoy podría tener algunas dudas si llamar o no foquista al Che. Pero fíjense lo que les digo, no conozco, ojo, mi vida es muy aburrida, chica, salgo poco, etc. ¿No? Digo, no quiero exagerar, que soy una... mi vida es muy acotada. Me lo cruzo en el 11, acá el compañero, en fin. ¿No? Yo no conozco a nadie de izquierda que no sea foquista. Imagínense esto con mis amigos los troquistas, a los troquistas que señalaba él. Yo me reivindico troquista. ¿Se entiende? Yo me reivindico troquista. Ahora, no conozco un solo trotsky que le guste mi trotsky. Un solo trotskista que le guste mi trotsky. A mí me gusta el trotsky de comunismo y terrorismo, los escritos militares, el organizador del ejército rojo, etc. Que no era un pacifista. Lenin decía que exageraba incluso. ¿Se entiende? Que era demasiado exagerado. En fin, o sea, era exactamente lo contrario, exageraba al contrario. ¿Se entiende? Ustedes podrían decirme, bueno, ¿y qué significa para usted foquismo entonces? Porque es medio raro decir que usted no conoce a nadie que no sea foquista. ¿Se entiende? Bueno, y ahí están las soluciones a si a alguno esto le genera alguna incertidumbre o inquietud. Con compañeros que están también en esta iniciativa que hoy convoca esto, hemos organizado una cátedra, ¿no?, en la Facultad de Filosofía y Letras sobre la lucha armada, donde, por supuesto, y esta, él dice, en la academia, ¿no? Bueno, hay alguna excepción, ¿no?, que por supuesto no cambia el diagnóstico, donde nosotros discutimos estas cuestiones y una vez más vamos a tratar de demostrar que el foquismo en realidad es una vieja matriz del pensamiento del campo revolucionario, sobre el cual no escapa nadie. Y ustedes fíjense que acabo de decir que tengo mis dudas sobre el Che, tal vez haya logrado escapar. Dicho esto, por supuesto, también tendría que hacer otra lista de excepciones, pero que no son de acá. Algún Trotsky, no el Trotsky derrotado, ¿no? En fin, Lenin, podemos hacer una larga lista. Todo eso los viernes, acá tenemos algunos compañeros que van en la Facultad de Filosofía y Letras en Poix. En fin. Eso es muy importante y ahora justamente voy a hacer alguna referencia y me vengo un poco más para el libreto. Me entusiasmaría hablar más de esto otro, pero bueno, me convocaron a hablar un poco del impacto del guevarismo sobre el movimiento estudiantil. Les comento que voy a tratar, es difícil, de hablar en general del movimiento estudiantil. Porque obviamente una organización guevarista, es peculiar, la relación con el Che, ¿se entiende? Pero si uno habla del movimiento estudiantil, el movimiento estudiantil ni hoy ni entonces estaba compuesto solo por guevaristas, ¿se entiende la idea? Un poco un juego de tratar de colocarme un poco más en general, aunque después voy a hacer alguna desagregación un poco más meticulosa o en fin, ¿no? Es interesante, y también si vienen los viernes, los ponemos en discusión, porque en realidad siempre es un problema, ¿no? ¿Qué es una derrota y qué es un triunfo? Nadie lo sabe bien eso, ¿no? ¿Cómo se mide? Ustedes fíjense que acá el compañero, inclusive su bautismo, si no lo entendí mal, en la lucha político-estudiantil, él dijo, bueno, terminó en una derrota y se refería a Laica versus Libre. Y efectivamente, para lo que yo voy a decir, eso es un momento fundamental en la constitución de una fuerza que inmediatamente va a tener un protagonismo relevante en la lucha de clases en la Argentina. Entonces yo no lo codifico como una derrota, aunque efectivamente se impuso la ley, pero si uno ve un proceso de acumulación, en fin, este es un debate, los viernes, la teoría de la victoria, podemos seguirla desde toda la ley, es un montón. En esto tengan en cuenta que se basan los norteamericanos para decir, no sabemos si perdimos en Vietnam, en Afganistán. Digo, además viene bien esta incertidumbre, porque uno de un poco, digamos, moligera la angustia, se dice, perdí, en realidad no se sabe. Justamente, y ahora lo voy a enlazar, ¿no? Para hablar de la presencia del Che en el movimiento estudiantil, me detengo un segundo nada más, voy a tratar de ser breve, es lo que es el impacto, la influencia, la presencia de la Revolución Cubana primero, y después voy hacia el Che, más específicamente, ¿no? Ustedes sabrán que la Revolución Cubana generó en el ámbito universitario y estudiantil, apenas, digamos, en sus primeros pasos, también se referían acá a esos primeros pasos, un apoyo sumamente amplio y generalizado, ¿no? Tengan en cuenta que incluso el diario La Nación o el diario La Prensa saludan ese proceso inicialmente. Tiene una enorme aceptación. Es codificado, ¿no?, como una lucha por la libertad por sectores liberales como La Nación, es codificado por otros sectores como una piedra en el zapato contra el imperialismo norteamericano, con Estados Unidos, o contra una dictadura, en fin, desde una matriz más libertaria, democrática, tiene una amplia aceptación general social. Y eso también se ve en la universidad. Incluso los tres claustros, en ese momento regía, ¿no?, el sistema de gobierno tripartito, en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, saludan aquel acontecimiento. Incluso, ¿no?, alguna delegación antes, digamos, durante todavía los primeros pasos de ese proceso, vienen de la universidad y son recibidos institucionalmente y por el conjunto, ¿no?, con simpatía, ¿no? Incluso Dorticós, que lo citó acá, vino a dar, creo que es en marzo del 60, una conferencia que fue de una enorme masividad, como expresión y como personificación de ese proceso. Claro, empieza a cambiar la situación con el giro a la izquierda, ¿no?, de la Revolución Cubana, ¿no?, y ahí cambia sustancialmente el mapa de los alineamientos. El sector, ¿no?, más fortalecido, indudablemente, dentro del movimiento estudiantil, con el despliegue, el desarrollo y el rumbo que va tomando esa experiencia, va a ser, y hablo en términos generales, el llamado reformismo estudiantil, que tiene una vieja relación en local con los cubanos y el movimiento estudiantil cubano. José Antonio Echeverría, que era el presidente de la Federación de Estudiantes Cubanos, que fue asesinado justamente por la dictadura de Batista, ¿no?, había estado un tiempo antes acá en un ejercicio que era relativamente habitual, ¿no?, los reformistas argentinos recibiendo compañeros de las federaciones o del movimiento estudiantil cubano, ¿no?, también enrolados en la corriente reformista. Ustedes sabrán que justamente, pueden leer algún trabajo de Néstor, la reforma del 18 tiene lazos, los hay previos, los profundiza con distintos lugares de América Latina, entre ellos con también los cubanos, ¿no? Entonces, en realidad, hay una coincidencia, si ustedes anterior entre un movimiento estudiantil reformista de acá, el diario Reformista, con los cubanos, y lo que sería sobre todo la izquierda del reformismo, se digamos, fortalece al quedar, digamos, como la expresión local de ese proceso, como el más fiel, digamos, correlato de aquel proceso, sobre todo cuando esto empieza a tener el rumbo que finalmente tiene. Tengan en cuenta que, por ejemplo, radicales y peronistas, que en el movimiento estudiantil, sobre todo los peronistas en ese momento, tienen muy poco peso, pero ocurre lo mismo fuera de la universidad, cuando empieza ese recorrido de la revolución, van a entrar en una enorme contradicción, porque por un lado saludan cierto, bueno, el antiimperialismo, en fin, ¿no? Pero por otro lado les preocupa, por supuesto, el rumbo comunista de ese proceso, ¿no? Y tienen un observable de esa situación. Entonces, en realidad, el núcleo reformista estudiantil hace suyo ese proceso revolucionario, además de altísimo prestigio, lo cual va a tener enormes consecuencias. Silvia Sigal, una socióloga que tiene un libro famoso que se llama Intelectuales y Poder en la década del 60, justamente habla de la construcción del Partido Cubano en la Argentina, que entre otras cosas tiene que ver con esa corriente que genera no solo la candidatura, sino además el triunfo de Alfredo Palacios, por ejemplo, en las elecciones legislativas. Bueno, por supuesto que después ahí hay todo un giro de Palacios, el gobierno de Frondizi que rompe relaciones, el Partido Comunista que sobre todo empieza a preocuparse por esa, digamos, imagen más guerrera que transmite la Revolución Cubana, y ahí van a empezar todo un conjunto de divisiones, fracturas, etcétera, ¿no? Cuando el gobierno de Frondizi rompe relaciones con Cuba, el movimiento estudiantil dice, bueno, definitivamente es un traidor, había traicionado el pacto con Perón, el programa que había suscrito con los sectores reformistas, y este último acontecimiento ya cerraba definitivamente la conclusión de que era un traidor. Entonces, la Revolución Cubana, ¿no?, tiene una enorme presencia con ese núcleo que es el movimiento estudiantil reformista, que había tenido un importante proceso no solo de consolidación, también de expansión, de crecimiento y de radicalización en el proceso de las luchas laicas versus libres, que generaron la movilización, si uno descuenta el famoso Ezeiza con la vuelta de Perón, que es el día de la masacre, tal vez la movilización más grande de la historia argentina, a favor de la educación laica. Es un fenómeno de masas que aparece eclipsado, pero es el más grande, que además tiene inmediatamente una respuesta de los sectores libres, del catolicismo, que inclusive movilizan los estudiantes desde primer grado hasta todos los niveles educativos, ¿no?, la iglesia, etcétera, una contramovilización que, si no es, no es la más grande, pero está entre las 15 más grandes seguro de la historia. Fíjense qué situación de masa, ¿no? Ahora bien, para acortar la descripción de este proceso, lo que les quiero señalar es que hay un punto que es un fuerte articulador ideológico y también político, que tiene que ver con el antiimperialismo, que es una vieja tradición que viene del reformismo y que, por supuesto, actualiza la Revolución Cubana, ¿no? Yo les quiero hacer un comentario sobre un pequeño ejercicio que hice al momento de elaborar este pequeño, digamos, bosquejo de conversación, ¿no? Cuando asesinan a Che en Bolivia, el movimiento estudiantil se encuentra en un momento de retraimiento, después de un momento muy alto de lucha, que es en el 66 contra la intervención a las universidades nacionales de Onganí. ¿No? Y hay un intento de movilizar al estudiantado el 9 de octubre, si no mal recuerdo, en la perspectiva de generar un repudio, por un lado, al asesinato y una reivindicación del Che y de Cuba, de la Revolución Cubana. Pero es realmente sumamente escaso, ¿no?, esa convocatoria. En un momento de mucho reflujo del movimiento estudiantil, se dice que ese es el año, el único año donde realmente pisó fuerte Onganía en la universidad, después se repudió todo enseguida, empezó mal y se terminó mal, ¿eh? Pero, y entonces yo me dio la curiosidad, les comento, yo tengo hecho una cronología sobre las luchas del movimiento estudiantil que se ha transformado algo así como en la cronología del pueblo, todo el mundo la consulta, etcétera, porque es realmente sumamente exhaustiva, la van a encontrar en la base de muchísimos trabajos y el que la quiera yo se la doy, etcétera. Digo, pero es suma, está considerada la más exhaustiva, no porque la hice yo, es así, en fin, nadie hizo más. Llevé 10 años en hacerlo, día por día, las luchas del movimiento estudiantil. Entonces fui a mi pila, así son varios tomos, de esa cronología, a ver qué había pasado hasta el año 76 con cada aniversario de Che. Y efectivamente, no hubo nunca una convocatoria que fue masiva. Al año 68, una marcha de 200 personas en La Plata, 20 actos relámpagos en Rosario, de grupos de 10 o 15 personas en situación de dictadura, en fin. Hice el raconto de todas las movilizaciones que se convocaron para repudiar el asesinato y reivindicar la figura del Che con motivo de la fecha, de ese acontecimiento, ¿no? Y efectivamente, si uno ve eso, ¿no?, y se toma y reduce el análisis a eso, son realmente muy poco masivos. Tal vez la diferencia es en el año 71. En el año 71 hay una huelga estudiantil el 9 de octubre, solo con esa reivindicación, un homenaje al Che Guevara, que además es apoyada por CITRAC, CITRAN, y otras organizaciones obreras. Eso es un hecho puntual con ese solo tema, pero eso es en el 71 y ahora voy a hacer algunas referencias justamente, ¿no? Ahora bien, en realidad me generó cierta angustia esta contabilidad que tengo acá hecha día por día en estos años, y inmediatamente me ubiqué de vuelta en el tema, ¿no? Y uno va repasando los acontecimientos. En realidad el Che tiene una presencia cotidiana en el movimiento estudiantil. Hablo del conjunto del movimiento estudiantil. Y efectivamente, ¿no?, esa presencia cotidiana, indudablemente, tal vez le quite fuerza a esa conmemoración extraordinaria, porque en realidad está siempre. No hay una sola asamblea, por ejemplo, estudiantil, que no esté precedida, ¿no?, por varias figuras, uno de ellos el Che, y el voto es unánime sobre el Che Guevara, ¿no? Y además tiene una presencia sistemática y diaria, cotidiana, de cercanía con el movimiento estudiantil, sobre todo como una referencia moral. Hablo del conjunto del movimiento estudiantil. También se organiza una agrupación de estudiantes secundarios que se llama ARS8, Acción Revolucionaria Socialista 8 de Octubre, que es una organización solo de secundarios que desarrolla atentados con explosivos mínimos, pero muy simbólicos en cada, digamos, de su fundación, en cada aniversario. En fin, pero yo hablo en general del movimiento estudiantil. Hay agrupaciones que son guevaristas, pero en general. Quiero ir cerrando con una referencia más ceñida a una cuestión, ¿no? Y lo dijo también acá mi compañero. La otra enorme presencia de Che Guevara tiene que ver con la lucha teórica. Y él lo sintetizó muy bien, ¿no? Que es el problema. Inclusive él lo llevaba al seno de la familia, ¿no? Lucha armada sí, lucha armada no. El Che Guevara y su presencia es una convocatoria a esa lucha teórico-política por la fundamentación de la acción revolucionaria, ¿no? O sea, la presencia del Che sistemática tiene que ver con ese debate, que para el 70, 71, se transforma en un momento central de la discusión. Néstor decía, eso no lo va a discutir una asamblea en sociales, alguno me lo habrá escuchado decir más de una vez, el 1 de octubre del año 71 se discute en la Facultad de Filosofía y Letras estrategia revolucionaria y de gana el prolongadismo al insurreccionalismo. Esas fueron las dos mociones que se votan en la asamblea. Y en ese debate la presencia de el Che no es fundamental, porque justamente corta el agua, corta aguas, es un parteaguas. El Che Guevara es, ya por sola presencia, la fundamentación de el prolongadismo y de formas de lucha, ¿no?, que no son el foco rural, notablemente. No es porque está acá él y fue mi alumno y yo diga que aprendió bien ni nada, el mérito de él. Él tiene un texto muy importante donde se interroga si Santucho o el PRT era foquista o no, ¿no? Un texto que está en internet, nosotros lo damos, ¿sabía? Lo damos como bibliografía ese, en algunas materias, los viernes en Puan también. Lo vamos a las 19 y es gratis. Lo vamos a dar, ¿no? Pero en el debate prolongadismo insurreccionalismo, que el compañero acá lo presentó como guevarismo, troquismo, del troquismo basado, y es documento fundante, por ejemplo, del Partido Obrero, ese es el documento fundacional, es el del programa de transición, en ese Trotsky, yo le digo esto porque si no hago terapia estas cosas me hacen mal, ¿no? Un día me propuse leer 10 veces seguidas el programa de transición, está bien que es corto, ¿no? Y lo terminaba y lo leía en un momento donde además no interactuaba con nadie porque quería que solo esté el programa de transición y yo, porque me pasaba como la mujer golpeada, vieron que a uno le pega y le dice, soy yo, la culpa es mía, es una porquería el programa de transición. Y se basa en un diagnóstico como los pies de barro de Stalinismo, etcétera, que después lo desmiente, por ejemplo, nada más y nada menos que la guerra mundial. Es llamativa la sobrepresencia de un documento que tiene el mérito que tiene, o sea, por supuesto, es Trotsky, es quien organizó, escuchen bien, pues es una cosa conmovedora, la organización más importante del siglo XX. El Ejército Rojo, ¿no? Es una cosa notable. En fin, con mucho entusiasmo, ¿no? Fusilaba, más marido. Pero siempre decía eso. ¿Qué quiero señalar? Es ese debate. El debate, en realidad, entre insurreccionalismo y prolongadismo, ¿no? Y ahí el Che Guevara cumple un rol fundamental. Fíjense que para el 70-71 y en esa asamblea se consolida, se forma un bloque más metodológico, es muy curioso, que programático en lo estratégico, que es el bloque prolongadista, que en la asamblea gana la elección, pero antes tiene una moción, que los troquistas que el compañero señala, el PST, bueno, la TERS, y también el Partido Comunista Argentino, tengan vedada la palabra y el voto porque son pacifistas. Y ya el debate, el pacifismo, ha sido superado, ¿se entiende? Entonces es un debate entre insurreccionalista y prolongadismo, dos formas de ejercicio. Bueno, en realidad la TERS, lo que el morenismo se reivindica insurreccionalista y con documentos, digamos, se hacen presente en ese debate, ¿no? Miren, me entretuve unos minutos, y fíjense lo que es un sábado para mí, en ver las rimas entre Guevara y lucha armada. Porque hay varios campos. Pero sorprendentemente, escuchen bien, hasta la FUR, Federación Universitaria de la Revolución Nacional, donde ahí estuvo un presidente que falleció hace poco, como uno de sus fundadores, que se llamó primero Federación Universitaria de la Revolución Argentina, porque apoyó el golpe de Onganía, y a los meses le pusieron ahí una R, la disimularon y cambiaron un poco la orientación. Hasta la FUR cantaba, no me acuerdo con combinación, si era viva el Che Guevara, viva la lucha armada, o Che Guevara, lucha armada, en fin, hay una serie de cantos muy importante. Pero, ¿qué les quiero señalar? ¿No? Que las dos enormes presencias en el movimiento estudiantil de los 70, además de toda esta herencia que viene, digamos, vía reformismo, revolución cubana, y se asientan entonces en dos referencias muy importantes. Una de tipo moral, ¿no? Pero yo digo, moral en el sentido de la fuerza moral, ¿eh? Que ustedes dicen, ¿eso qué es? El viernes próximo, ¿eh? Vamos a explicar eso en el sentido, digamos, de la matriz guerrera, ¿eh? La fuerza moral que deviene fuerza material, en fin, ¿no? Y la otra es como referente de ese debate. ¿Qué debate? El debate sobre la forma en que se desarrolla la lucha revolucionaria con un supuesto. ¿Qué supuesto? ¿No? Que el combate es armado. Que no es que se acaba la historia, fue toda la historia así en ese momento también, ¿no? Y ahí entonces la presencia sistemática y sobre todo 70-71 con mucha fuerza de algo que él también hizo alguna alusión, yo diría, del guevarismo, ¿no? Pero como algo que tiene una enorme presencia en el movimiento estudiantil y que no se circunscribe ni siquiera a las organizaciones meramente que se reivindican guevaristas, sino que inclusive, y puse una exageración, si ustedes quieren, el caso de la FUR, también puedo citar al Frente Estudiantil Nacional, que terminó con el día con Guarda de Hierro, después terminaron con Macera, en fin, muchos son funcionarios ahora, lo puedo citar como ese peso, ¿no? Porque el Che Guevara tiene presencia en ese debate teórico, en fin. Yo lo busqué en los momentos de aniversario, de conmemoración, de su muerte o de su nacimiento, etc. Y en realidad su presencia tiene otro carácter, ¿no? El del año 71, como es tan fuerte el bloque prolongadista, esos aniversarios también generan situaciones de masa en una confluencia incluso con sectores del peronismo. El peronismo revolucionario, la tendencia, como quieran llamarlo, ¿no? En acciones que reivindican el Che, pero justamente en el marco de reivindicar lo que se conoce en teoría revolucionaria como el prolongadismo, donde el guevarismo sería una de sus expresiones y tal vez la formulación más importante, ¿no? En un momento donde además nadie de los que lo reivindican, fíjense, se reivindican foquistas, sino más bien lo contrario. Bueno, yo tenía ahí unos puntos más que me habían pedido para cierta cosa más de actualización del movimiento estudiantil, pero realmente aprecio muchísimo la intervención de los compañeros. Y cierro simplemente con una cosa que reafirma lo que dijeron los dos compañeros que hablaron. Creo que fue el compañero que habló en segunda oportunidad, sí, el que lo dijo explícitamente, ¿no? O sea, hay un viejo ejercicio para la generación de la fundamentación de las prácticas revolucionarias, que es localizar el momento que transita uno de la lucha de clase, yo hablo del marxismo, ¿no? Localizarlo en relación a un momento muy alto anterior de la lucha de clases. Por ejemplo, el insurreccionalismo, que pierde la votación en la asamblea, toma como referencia dos procesos: Bolivia a mitad del siglo XX y la revolución bolchevique, una interpretación de la revolución bolchevique y la boliviana, ¿no? El prolongadismo toma, por ejemplo, la revolución china y ¿cómo se llama? La revolución cubana y bueno, Ho Chi Minh, que son los prolongadistas, ¿eh? Eso también viene en los viernes, lo vamos a explicar. Bueno, ese es un viejo ejercicio, ¿no? Si uno coloca la relación actual del movimiento estudiantil con su momento más alto en su historia, que como se dijo acá al principio, tiene más de 100 años la presencia de un movimiento estudiantil en la Argentina, hay que mirar el año 71. Es el año más alto del movimiento estudiantil. Me indigna cuando dicen, por ejemplo, que el gobierno de Cámpora concedió el ingreso irrestricto a la universidad. El movimiento estudiantil lo arrancó en el 70 en todos lados salvo en Córdoba, en el 71 en todos lados también en Córdoba y en el 72. Cámpora pasó en limpio, algo que ya se había ganado en la confrontación. Y el año 71 es fundamental para explicar ese proceso de radicalización de masividad, y escuchen bien, y algo que es, si no nos explica los 70, escuchen bien, porque esto va en relación a lo que dijo el compañero, y la derrota del movimiento estudiantil de Córdoba del año 70. Esa derrota fue espectacular. Sobre esa derrota se genera el 71, que Lanusse tuvo ante el Viborazo que decir, larguemos el gran acuerdo nacional, vamos a buscar a Perón, lo que sea. ¿Se entienden? Si uno compara el movimiento estudiantil de hoy con el año 71, que es el ejercicio que propondría inicialmente, vieron que también el 2001 se compara con el cordobazo, eso es un recurso teórico-metodológico bastante aconsejable, de tradición, por lo menos en el campo del marxismo, aunque no solamente, les quiero señalar lo siguiente reafirmando lo que dijo el compañero, ¿no? El movimiento estudiantil fue un auxiliar del movimiento popular, de la clase obrera, de organizaciones político-militares, fue un problema para la dictadura, fue un problema para los gobiernos que siguieron, me refiero al periodo democrático, etc., porque se había constituido como un movimiento estudiantil. ¿Por qué señalo esto? Porque la tendencia es hacer foquismo. La tendencia es ir a poner un foco en una comisión interna de una fábrica. Entonces sale el estudiante de quinto año de ingeniería, se pone a trabajar en una fábrica, ¿se entiende? ¿No? Y se proletariza, lo eligen delegado, es blanco, rubio, tiene estudio universitario, no le importa si lo echan, en fin, una serie. Discutamos el tema del sustitucionismo, ¿se entiende? Cómo se nutre, o sea, lo que es el proceso de proletarización y cómo las organizaciones que lo practicaron, inclusive algunas se dan cuenta, ya en el año 68 como problema. En fin, ¿no? El movimiento estudiantil fue ese actor tan importante porque se había constituido como tal, que es una idea que acá esgrimió el compañero. Y él dijo, incluso, con tareas más inmediatas, el edificio, y una serie de cosas. Miren, la presencia del Che Guevara, de la Revolución Cubana, de Frank Fanon, Ho Chi Minh, etc., en el movimiento estudiantil es enorme, enorme, en ese periodo 60-70. Pero sin la lucha contra el sistema de ingreso, contra la privatización de los comedores universitarios, conocerán la génesis del correntinazo, después cordobazo, rosariazo, etc. Sin eso no hay nada. Entonces, si ustedes me piden, que me habían pedido algún tipo de ejercicio más comparativo, ¿no? Habría que hacer un recorrido largo en el medio, por supuesto, pero yo les digo que el movimiento estudiantil debe constituirse como tal, ¿no? Y después la relación con la clase obrera será de movimiento social a movimiento social, ¿no? Después no hay que ir a buscar a la clase obrera. La clase obrera convoca al movimiento estudiantil. No hay un solo plenario de los 70, el 71, el 72, donde esto no ocurra. Ni uno solo. A Ungaro le llamaban la CGT de los estudiantes, y es verdad, había más estudiantes, pero Ungaro larga un paro por el 50 aniversario de la reforma universitaria. Un paro, hombre más peronista y católico que Ungaro no hay en la tierra, sobre todo católico. Antirreformista histórico, y la Secretaría de Retiro hace una huelga en apoyo al 50 aniversario del movimiento reformista de 2 horas un viernes, hace el 14, porque es el 15 de junio caía sábado. ¿Eh? O sea, con esto cierro, ¿no? Hay una famosa asamblea, reunión, plenario de la CGT alrededor del conflicto de la Fotia, y empieza porque los problemas eran muy acuciantes, hasta que un orador levanta la mano y dice: suspendamos, no están los estudiantes. ¿Cómo vamos a hablar de la situación sin el movimiento estudiantil? ¿No? Entonces yo simplemente reivindico ese punto del compañero, ¿no? Una enorme misión primero es construirse como movimiento, los que están en el estudiantado, dentro del estudiantado. No desdeño otras tareas, no todo el mundo es estudiante, en fin, ¿no? Pero eso es un aporte sumamente importante. Bueno, gracias.